Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. ¡Ah, hermanos! ¡Bienvenidos a la séptima emisión de La Calabazota! ¡Ah, sí que sí, cabrones! ¡Bienvenidos 7 emisiones de La Calabazota! Mi nombre es el señor X y estoy con mi amigo... ¡El señor ya, hermanos! ¡Aquí estamos, hijos de la ñonga! ¿Qué onda, cabrones? Discúlpenlo porque el vato padece de una traquivitis con longevitis. Traquitis con longanitis y no sé qué mamada. Tanta pinche cheve, o yo no sé qué chingados, tanta chamba, pero aquí estamos. El show debe continuar, cabrones. Quiero que le mandemos un saludo aquí a la vecina de al lado que tiene su desmadre de reggaetón a todo lo que da y a ver si no afecta esto. Así que, ¿qué le queremos decir? ¡Que chingue su madre! ¡Vecina! Pinche vecina, fíjate, cabrón, que no le he contado, güey. La vecina estaba contando el otro día con otro pinche vecino y yo alcancé a escuchar. La doña esta tiene dos hijas. La hija más grande tiene como pinches, que serán unos 13 años. Se salió de estudiar y la ruca, la jefa, le dice que se meta a estudiar. Y dice la escuincla que no, que porque va a ser puta. Eso es neta, cabrón. Lo peor del asunto es que la escuincla, la más chiquita, la hermana chiquita que tiene como 6 años, ya tampoco quiere estudiar porque va a ser teibolera, güey. Pues ¿qué profesión tiene la mamá? Buena pregunta, güey, no sé, cabrón. Reggaetonera. Bueno, chingue su madre, señora, más porque aquí tiene su reggaetón a todo lo que da. Mire, señor X, quiero que empecemos aquí nosotros a comentar acerca de los correos que nos ha llegado y las personas que nos han escrito, que siempre son los mismos, ¿verdad? Ya escríbanos más, cabrones. Nomás son 3. Aquí tenemos varios correos, mira, vamos a... De los mismos de siempre. De los mismos de siempre llega el killer. ¡Ay, qué onda, mi killer! ¿Qué pasa, culeros? Ya escuché que los quieren censurar. Vale madres, güeyes, mándenlos al moco. Aunque nomás los escuchemos 3 personas, no le hace. Lo hacemos de corazón, putos. Chínguenle duro porque mantener un podcast sí que está cabrón. Saludos y ya saben, chingan a su madre de parte de los 3 cabrones que los escuchamos. Ah, muchas gracias. Gracias, killer, se le quiere igual. Y posteriormente, digo, venimos atrasados con estos mensajes por los pinches especiales, sí, y la mamada. Como por radio otoño, más o menos. Póngale. Más o menos. Y nos mandó otro el killer que dice, la neta, como siempre, qué buen humor se traen por, en especial ese pinche Santo Claus que me hizo reír bien a toda madre. Sigan así y chido que siga el 7, este ya es el 7. El 7 este. Un saludo con cariño, otra vez nos mienta la madre. De parte de la banda que le gustan las salchichas con salsa maga. Buenos gustos, buenos gustos. Buenos gustos, cabrón. Mire, también, hermano, aquí nos escribe el Cocoyome también nuevamente y nos dice, ¡epa, cabrones! ¿Qué onda, Cocoyome? No se dejen censurar, putos. Y a la Gaber con las retransmisoras. Los que los quieran escuchar es porque nos tienen que aguantar y si no, que nos la mamen. Exactamente, cabrones. Mire, también aquí nos escribe otro gran amigo nuestro, es el Luis Ríos. ¿Qué onda, Luis? Él dice, hola al señor X y señor Y, saludándoles desde León, Guanajuato. Pues como ustedes dicen muchas netas, estoy escuchando una emisión de combustible. Muy buena, neta, muy buena, muy buena combustible. Muy buena. Recomendable. Cabrón. Qué bueno que llegó a combustible este cabrón. La neta, algunas cosas son muy parecidas con ustedes, cosa que también mencionaron. Ese podcast también está de poca. Bueno, saludos. Para toda la pinche banda de La Calabazota, entre fans, staff y demás cabrones, somos un putero, güey. Un chinguero de banda. Póngale un señor X, un señor Y, un Goku arriba de la computadora. Algo así. Por cierto, la cuarta y la quinta emisión estuvieron muy chidas, en especial las pinches carcajadas que me aventé con el adicto de Alvin. Ese Alvin. Estuvo chingón el Alvin. Bueno, cabrones, me despido esperando que este mensaje lo pasen en la sexta emisión. Hasta el día de las 7. Sí. Estamos atrasados, hermano. Es que fueron especiales, cabrón. No, güey, fueron especiales y no se pudo leer nada, una disculpa. Y estar esperando la nueva emisión, qué chido, güey. Postdata. Él nos pregunta si podría, dice que no lo leamos en el aire, pero como a nosotros nos vale madres, lo vamos a leer al aire. Ya lo leímos. Cabrones, ¿podría colaborar en alguna sección con ustedes? No sé, como escribir alguna ocurrencia y mandársela por email. ¿Por qué no me podría? No, a huevo, cabrón, sí, güey. Cualquier ocurrencia, cualquier cosa que tenga usted en mente, mándenos un audio, saludo. Y no solamente para Luis Ríos, sino está abierto para toda la gente que quiera colaborar con nosotros. A todos, cabrones. Digo, está cabrón que nos podamos juntar a que graben aquí con nosotros. Tendrían que venir ustedes aquí a cabina, pero igual, cualquier comentario, ocurrencia, estamos abiertos, cabrones, a sugerencias. Mire, señor X, también nos llega un correo de Onda Friki. Ellos son un podcast español y nos dicen: La Calabazota, transmitida desde México. ¡Ah! Está genial la introducción. Nosotros en el programa del viernes pasado hablamos de La Calabazota con nuestros amigos y con la banda que nos escucha de ese país, y les queremos decir que La Calabazota nos encanta. ¡Uah! ¡Qué chido! ¡Onda Friki, cabrones! ¡Onda Friki! ¡Onda Friki! Así búsquenle como se escucha. Onda Friki, F de vaca, R de vaca y latina de vaca, latina. Con K de combustible. K de combustible de kilo. Y y otra I latina de vaca, latina también. Ahí está, cabrones. Nos llegaron ahí mensajes que por qué chingados metemos reggaetón en las emisiones, que el Goldo y la Magolda, que la mamada. Que si somos reggaetoneros y eso se merece. Reggaetonero. Señor X es un reggaetonero. Me la mama, puto. A mí, el reggaetonero es el señor Ye. Nah, los pinches reggaetoneros son los de lado. A nosotros lo que nos gusta es lo que estamos escuchando ahorita aquí en este fondo de la cabina. Que está ahí, es legal todo el pedo, güey. Esa música es lo que nos gusta. El rock, arriba el metal y toda la mamada. El reggaetón, ¿por qué metimos el reggaetón? Porque me la maman. A huevo. De eso se trata, cabrón. A todos los que no entiendan las sátiras y los sarcasmos que se manejan aquí en este programa, por ejemplo, que somos una empresa socialmente responsable y toda esa mamada, directo, ni empresa, ni reggaetoneros, ni nada, cabrones. Somos dos cabrones X y Y que nada más encontraron unos pinches micrófonos y empezaron a grabar. Y no tenemos nada que hacer, perdiendo el tiempo. No tenemos mucho que hacer. Entonces, empresa, estamos más jodidos que ustedes mismos, güey. El changoleón. El changoleón tiene varo, güey. Y reggaetoneros se merecen un ¿por qué no me la maman del señor Lagartija? Continuando, quiero que le mandemos un saludo a nuestro querido amigo, el señor Víctor Trujillo. Víctor Trujillo, ¿quién es Víctor Trujillo? La copia de Krusty el payaso. No, chingón, chingón, el señor Víctor Trujillo, muy admirado aquí por sus servidores de La Calabazota. ¿Por qué lo saludamos? Porque es un muy buen hombre. Porque se nos hincharon. Muy chingón el señor. Oiga, señor X, antes de que se nos pase, hay que mandarle a la bandita nuestro nuevo feed de RSS para descargar. Ah, sí que sí, cabrones, ya tenemos feed RSS. Eso es algo muy chingón. Para podcast. Para podcast. Ya nos pueden descargar directo desde el iTunes o iTunes para los fresas. ¿Cómo le van a hacer a este pedo? ¿Hay que pagar? Nada. ¿Hay que chambear? Tampoco. ¿Hay que mamar? Depende. No tienen que chambear nada, no tienen que pagar nada, porque el otro día nos dijeron que si los feeds se cobraban, que la mamada. Nada, cabrones, es nada más para que ustedes no chambeen nada. Lo único que tienen que hacer, ya empezamos con mamadas, es meterse a la página lacalabazotablog.tk. Ahí están todas las instrucciones para que nos descarguen directamente en su ordenador, ahí en el iTunes o en cualquier otro... El iTunes. El iTunes, en cualquier otro programa que tengan para descargar podcast, ya lo pueden hacer directo en calidad de mierda por 3. Mierda por 3, MP3 para los que no entienden. Se oye, estamos reducidos a la más mínima expresión, o sea, se oye de la verga, pero aguanta igual. Si quieren los audios un poquito más chingones, pues bájenlos en WMA como siempre, normal. En lacalabazotablog.tk. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir? que me la maman. Ya, ya no vamos a chambear en enviarles correo cada que saquemos una nueva emisión. No, no la chinguen, ya entren a la página, ya tienen allí ya la página que volvemos a repetir. www.lacalabazotablog.tk, esa es la página, ahí están los programas en WMA, y también les pasamos el correo que es lacalabazota@live.com.mx. Más adelante se lo vamos a repetir, pero ya escriban también, no sean culeros. No sean culeros. Ay, cabrón. Oiga, señor X, dejémonos de mamadas. Dejemos de... Ya, ya. Dejémonos de mamadas. Sí, de mamadas reggaetoneras. Oiga, hablando de reggaetón, quiero comentarle que conocí una chica reggaetonera hace unos cuantos días. Es una chica que no se le complace con nada, siempre está molesta, y no sé, ¿usted qué me pueda recomendar para hablar yo con ella y aconsejarle? Ah, ¿cómo molesta, güey? ¿No se le complace como por qué o qué pedo? No, es que sí, ella es una chica que siempre está molesta, le digo algo y me dice, no eres tú, soy yo, la chingada, no sé qué es lo que quiere, siempre quiere más y más y más y más y más, y nada la satisface. Ah, no mames, güey, se parece a Evelyn Margarina, güey. ¿Evelyn Margarina? Sí, ¿qué, no le conté la historia? ¡No! ¡Ja! ¡Bingo! ¡Saludos, lagarto! ¡Saludos, señor lagarto! Ese es un chiste local, cabrones. Va a haber un putero de cabrones que no van a estar entendiendo ni madre. Si quieren entender, escuchen en caso de que el mundo se les integre. Se desintegre, no se les integre. Oiga, no. ¿Quién es doña Evelyn Margarina? Ya cuéntame. Evelyn Margarina es la vieja que usted describió, cabrón. No se le complace con nada. Se encontraba vatos y si estaba guapo, porque estaba pendejo y no tenía varo. Si tenía varo, porque estaba feo. Si... ¿Y estaba pendejo? Si estaba pendejo, porque era puñal. Así, güey. O sea, siempre le encontraba peros al asunto, güey. Entonces, hoy vamos a transmitir la historia de Evelyn Margarina en esta séptima emisión de La Calabazota. Oiga, señor X, ya nos alargamos mucho en esto. ¿Cuál es el resumen de esto? Sí, en resumen, cabrones, ahí está ya el feed RSS de La Calabazota. Ya lo pueden bajar directo. Uno. Saludos a Víctor Trujillo. No somos reggaetoneros, no somos ninguna empresa y retransmisoras. ¡Que se vayan al carajo! ¡Que se vayan a la mierda! ¡Estamos en La Calabazota! Hasta hoy pensaba que lo peor que te podría pasar era rajarte un pedo cuando te le declarabas a una chica. Pero no, lo peor que te puede pasar es... Hola, es un placer tu compañía. Me hace tan feliz poder charlar contigo. Siempre te quise declarar mi amor, solo que hasta hoy me atreví. Me gusta la forma como me miras. Me gusta la manera en que me tomas de la mano cuando paseamos por el parque. Y me enloquece cómo recuestas tu cabeza en mi hombro cuando estamos en el cine. Lo nuestro nunca podrá ser. ¿Pero por qué, mi caramelo? Tú eres la que endulzas mi vida, y yo pensé que tú me correspondías. Hasta te reías de mis chistes que eran una mamada. ¿Por qué? ¿Por qué? No eres tú, soy yo. ¡Chinga tu madre! Y eso es lo que te puede pasar. La grabación. En el bar. ¿Qué pasó, Juan? ¿Te gusta aquí? Está chido, ¿no? No, hombre, mano, pues, pues mira, mano, que está más chido en la playa, mano. Aquí puras mamadas, mano. No, hombre, está aquí bien, Juan. Mira, ahorita nos ponemos contentos aquí, vas a ver. No, mano, yo ni voy a tomar, mano. Sí, dígame, joven, que lo puedo servir. Hermano, tráeme 12 cervezas, por favor. No, mano. Bueno, ya se puede empezar. A mí ni me pidas, mano, que las tomas tú, mano. No, yo no quiero. Juan, pedí dos, es una para ti y una para mí. No, mano, yo no quiero nada, mano. Puras pinches bebidas aquí. Aquí todas las bebidas son adulteradas, mano. No, hombre, mano, si vieras, si yo te contara, mano. En la playa sí son bebidas de verdad, mano. No, aquí todo lo que pides, puras porquerías, mano. Vete, Juan, ya, tómale, no, ya tómale. Gracias. Mira, mano, mira. Está adulterada, mano. No, hombre, Juan, pues es porque la acaba de agitar ahorita porque la abrió. No, mano. Si no te la abren en la mesa, quiere decir que están adulteradas, mano. Te la acabo de abrir, Juan. Ah, pero mira, mano, la tapita, mira. Te fijan la tapita, mano, este hoyito chiquito que tiene aquí arriba, mano. Ese hoyito es porque con las jeringas, mano, les meten jeringas en las adulteras, mano. No, pura chingadera. Oigan, mamadas, Juan. Yo no, mamadas las cervezas estas que dan aquí, mano. Yo no quiero nada, mano. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. Arroba la, live, live, imbécil, live, punto, puntito, com, punto, mx. Chingada madre, güey. La calabazota, arroba live, punto, com, punto, mx. Es gratis, es fácil, es automático, sin chambear y se descarga solito. El podcast de La Calabazota en calidad MP3. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Aquí, ahora, cuando quieras. Al RSS de La Calabazota. Ingresa a lacalabazotablog.tk y suscríbete a la dirección RSS de La Calabazota. lacalabazotablog.tk. Mira, mano, yo, yo me dedico al aeromodelismo, mano. Sí te había contado, ¿no, mano? Sí, Juan, de las aviones que tienes. Sí, mano. Yo hago un poco de aeromodelismo, mano. Son las de control remoto que me enseñaste. Ándale, avioncitos de control remoto. La gente piensa que son avioncitos de papel, mano. Pero no, mano. No son de papel, mano. Son avioncitos de verdad, mano. Son aviones, pero en chiquito, mano. A mí me gustan, Juan. Están muy bonitas. Sí, me gustaron mucho. Aviones de escala, ¿verdad que sí, mano? Sí. Mesero, tráeme otras dos cervezas. Otra ronda, por favor. Y como yo te estoy diciendo, mano, que a mí me gusta hacer avioncitos, mano. A mí me gusta mucho hacer avioncitos, mano. Y luego dicen que estoy loco, mano. Me dicen que... Gracias, gracias. Luego me dicen que estoy loco, mano. ¿Por qué te dicen que estás loco, Juan? No, mano, llega la gente y me dice: oye, Juan, ¿para qué haces esas mamadas, Juan? Así me preguntan, mano. ¿Y tú qué les contestas, Juan? ¿Qué les respondes? ¿Qué no, les dices? Mano, a mí me preguntan que para qué hago eso, que es una pérdida de tiempo, mano. Y de verdad, sí, Juan, ¿por qué lo haces? Mira, mano, ya estás igual que ellos. Mira, yo lo hago por tres cosas, mano. No te enojes, mano, pero no te enojes. No, mano, yo mira, yo lo hago por tres cosas, mano. Uno, porque puedo. Dos, porque me gusta y sé cómo hacerlo. Y tres, porque se me da la chingada gana, mano. ¿Qué chingas te importa a ti, puta madre? ¡Romina! Mi novio me dedicó el último sencillo de Larry Yankee. ¿La de eres mi perra sucia culona? ¡Sí! ¡Ay, es tan romántico! Para evitar cualquier parecido o semejanza con la vida real, los personajes, lugar y época de esta historia han sido modificados. Emily Margarina, tienes visita de Kelly, ¿qué quieres que le diga? Papi, ¿cuántas veces te he dicho que me súper molesta que me llamen Margarina? Dígame solo Evelyn, please. Dios mío, ¿por qué no me tocaron unos papás más cool? Sí, Margarina, ¿entonces qué le digo? Ay, dígale que suba, Daddy. Aquí la espero. Hola, amiguis, ¿qué estás haciendo? Aquí, amiguis, bailando un poco de zumba para seguir estando igual de buena como siempre. Oye, y cuéntame de tus últimos ligues. ¿Qué onda con los chavos? Ay, hermosa, puras malas noticias. Ningún chico se acerca a lo que una niña como yo merece. Mira, conocí a Rodrigo. Es muy guapo, pero pobre. Conocí a otro, un tal Arnoldo. Este tiene varo, pero está extremadamente feo como su puta madre. Con decirte que se parece a Jorge, el Caguaches. ¿El boxeador? No, el político ese que anuncia becas falsas. ¿Que no era actor? Bueno, creo que actuó en una película de box. ¡No! ¡Ese era Ricardo Balboa! Bueno, al idiota ese horrible. ¡Ay, amiga! ¡Pobre de ti! Sí, lo sé. Y conocí a otro. También era muy apuesto y lo más importante, era de familia acaudalada. Se llamaba Roberto, pero era demasiado hablador. Se la pasaba hablando de sus autos, de sus casas, de sus cuentas bancarias, de sus viajes, y no me dejaba hablar. Creo que solo me quería como un trofeo más. ¡Ay, pobrecita de ti! ¿No te dejaba hablar? No, nada. ¡Ay, y tú que no puedes mantener la buchaca cerrada! ¡Eres una mártir santa! Sí, lo sé. ¿Qué significa mártir? ¡Ay, olvídalo! ¡Ay, amiguis! Creo que nunca conoceré al hombre ideal que he estado esperando. Una chica tan... buenísima como yo. No se puede dar el lujo de andar con un perdedor. Yo merezco algo mejor. Ya, amiguito, no te pongas depre, güey. Vengo a invitarte a una fiesta, a donde irán los chicos más lindos. Allí podrás conocer a alguien. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? ¡Vamos, no te vas a arrepentir! ¡Ay, sí, vamos, vamos! ¡Ay, qué bien! Te dejo para que te pongas súper sexy y paso por ti esta noche. Gutiérrez, venga a mi oficina, por favor. ¿Se puede, señor? Gutiérrez, Gutierritos, adelante, Gutiérrez, pase, pase. Me estaba preguntando... Sí, señor, dígame. ¿Ya vio la oficina del licenciado Álvarez? ¡Ah, caray! ¿Licenciado? ¡Licenciado, dije! Ahora ya tiene título de licenciado. No sabía. ¿Cómo sea? ¿Qué le pareció la oficina del licenciado Álvarez? Ah, pues está muy bonita, señor. Igualita a esta, ¿no? Así es. Observe la pantalla. Espaciosa oficina con aire acondicionado, jacuzzi, sala de masajes, baño de vapor, spa, casino con table dance, elevador, gimnasio, televisión con más de 300 canales, acceso ilimitado a internet y lo mejor de todo, un asiento reclinable totalmente confortable para que pueda usted cómodamente descansar en su trabajo. ¡Ah, caray! ¿Hay todo eso? Además, usted cuenta con una clave que le permite observar los videos del circuito cerrado de cámaras de televisión en el que podrá observar a sus empleados y a sus enemigos dentro del trabajo. ¿También tenemos cámaras? Sí, Gutiérrez. Eso no importa. He notado que usted es un muy buen trabajador. Responsable, atento, es muy eficiente. Y sobre todo con una presencia y personalidad impecables. Gracias, señor. Y ni hablar de su trasero, Rodríguez. ¿Cómo dice, señor? No, nada. ¿Le gustaría tener una oficina como esta o como la del licenciado Álvarez? No, pues claro que sí, señor. Es suya. ¿Así nada más? Bueno, solo tiene que hacer una cosita. ¿Qué cosa, jefe? ¿Qué tengo que hacer? Deme una mamada. ¿Qué? Eso, nada más, darme una mamada, una mamadita así chiquita, ya, nada más. No, por supuesto que no, señor. Muy bien. No se hable más. Estás despedido. ¿Qué? Pero usted sabe que trabajo bien, señor. Soy responsable. Además, nunca falto. Bueno, entonces deme una mamada. No, señor, claro que no. Entonces está despedido. No, señor. No puede hacer eso. Tengo una familia. Tengo deudas que pagar, señor. ¿Me la va a mamar? Pero, señor. Fuera de aquí. Pero, señor. Largo de aquí. Está despedido. Seguridad. ¡Echen a este loco de aquí! ¡No me puede hacer esto! ¡Lo voy a demandar! ¡Esto es acoso laboral! Bueno, fuera, por favor, saquen a este loco de aquí. ¡No me puede hacer esto! ¡Pinche Álvarez Joto, mamá! ¡Ay, es imposible conseguir buenos trabajadores en estos días! Sánchez, venga a mi oficina, por favor. ¿Ya viste? La fiesta está súper. ¡Vamos a divertirnos! ¿Quieres alguna bebida? Sí que sí, güey. ¿Se me antoja? Una pantera rosa en las hojas. Aquí están las bebidas. Bueno, pues brindemos. Brindemos porque me llegue la dicha de poder encontrar a un príncipe azul. ¡Mira, mira! ¡Él es el amigo de la hermana de la novia de mi primo! ¡Oye, ven! ¡Ven! ¡Adolfo! Hola, soy Adolfo Ángel. Yo soy Evelyn, pero me puedes decir Eve. Hola, mucho gusto, Evelyn. ¿No me vas a besar la mano? ¿No has ido a cagar? ¡Ay, qué asqueroso eres! ¡Ay, amiguis! ¡Yo les dejo un momento! Ok. ¿Qué hace una chica tan linda como tú, sola y sin compañía, en una fiesta como esta? Ah, tú sabes, la suerte de la fea, la bonita la desea. Chispas, me encanta esa canción. ¿Quieres bailar conmigo? Pues, está bien. Adolfo, Ángel, qué bien que huele tu pelo. Es tan sedoso. Y qué bien te mueves. Déjame. No, ¿cómo crees? No soy una cascos ligeros. Respétame, malnacido. Lo siento, lo siento. Cuéntame de ti. Mira, yo soy músico. Estoy comenzando con mis hermanos un grupo musical. Esta canción que estamos bailando, yo la compuse y te la dedico con todo mi cariño. Está muy padre tu rolita. Sí, lo sé. Evelyn, te dejo. Regreso en un momento más. ¿Qué te pareció Adolfo Ángel, amiguis? Es un bombón, ¿a poco no? ¿Yo? ¿Con un cantante de música grupera folclórica? O sea, nunca. Además, con esas greñas orzuelosas llenas de caspa. Parece hippie frustrado, ¡qué asco! Mejor preséntame a aquel hombre rudo de mirada amenazante que me está haciendo ojitos. ¿Cuál? Aquel, el de la barba cerrada, el del pañuelo de calaveras en la cabeza con chaqueta de piel. Ah, ¿ese? Bueno, vamos. No me dejes, mira, Mike, te presento a Evelyn. Ella es una amiga mía. Hola, Evelyn, mucho gusto. El gusto es mío. ¿Gustas algo de beber? Preferiría conocerte más a fondo. Mike, qué interesante look tienes. Con tus botas industriales y tus cadenas en la cintura. Y tus brazos tan fuertes, adornados con ese tatuaje de Gasparín. Haces que se me remoje la panocha. Tú también estás preciosa. Esos ojos tan perfectos. Y esas tetas firmes. Y tu trasero tan esponjadito. ¿Cómo las para verte tan linda? Ay, yo quiero tener unas uñas como esas. ¡Ay, miren! ¡Ese niño tiene senos! ¡Una toalla mojada! ¡Venga acá, señorita! El señor X. ¿Qué onda, carnal? Pásale, pásale. ¿Qué buscabas? Tengo de todo, variedad, puros clásicos. Desde Pink Floyd, Led Zeppelin, los Beatles, Black Sabbath, Elvis, Guns N' Roses. ¿Cómo qué buscabas? No, ninguno. Ay, chale, ¿cómo que ninguno? Si son puros clásicos, güey. ¿No tendrás algo más nuevo? ¿Algo más nuevo? ¿Como qué? Como de Don Omar, o Wisin y Yandel, o algo así. No, manes, reggaetón no manejo aquí, pero tengo clásicos, güey, Black Sabbath, Def Leppard, Guns N' Roses, Megadeth, Motley Crue, Motorhead, Oasis, Pearl Jam, así, todo eso, güey. ¿De eso no te interesa ninguno? No, puro pinche viejito brincando y luego todos greñudos. ¡Lárgate de mi tienda, hijo de tu puta madre! ¿Qué pedo? ¡Que te largues de mi tienda, pendejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguante ahí! ¡Aguante, aguante! ¡Órale, cabrón! ¡Cállate! ¡Y ay de ti si regresas, pendejo! ¡Pinche plaga, güey! ¡Soy una víctima más! ¡Jamás encontraré el amor de mi vida! ¡Ya llegará! ¡No te preocupes, amiguis! ¡Ya llegará! ¿Que no me preocupe? ¿Que no me preocupe? ¡Claro! ¿Como a ti no te salió puto el amor de tu vida? ¿Me dices que no me preocupe? ¡Hola, mamacita! ¡Vamos a bailar! ¿Qué quieres? ¿Qué te tomas? ¡Soy Eusebio! ¡Ay, no! ¡Sáquese de aquí, gordo asqueroso! ¡Borracho! ¡Que estuvieras tan buena! pendeja. ¡Cuidado! ¡Agáchense y cúbranse! ¡Hay una bomba! Sí. Sí, diga. Falsa alarma. Falsa alarma, sigan todos en la fiesta. Aquí no pasa nada, no hay ninguna bomba. Pasa. ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Qué dices, amigo? Sigue bailando, sigue bailando. ¿Qué vas a tomar? Amiga, ¿dónde estás, amiga? ¡Reacciona! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Amiga, reacciona! ¡Evelyn Margarina, reacciona! ¡Que no me digas margarina, pedazo de mierda! ¿Qué te pasa? Te quedaste perdida y no reaccionabas. ¿Quién es ese hombre? Tengo que saber quién es ese hombre que trata de encender su cigarrillo. ¡Recórcholis! ¡No tengo fuego! Disculpa, nena. ¿Tendrás un fósforo para encender mi cigarrillo? Necesito un poco de fuego. Tengo fuego en todo mi interior y quiero que lo apagues. Pues mucho gusto. Mi nombre es Javier, pero me puedes decir Javi. Mucho gusto, Javi. Yo soy Evelyn, pero me puedes decir delicioso bocadillo, papi. Lo tomaré en cuenta, nena. Es un hombre muy interesante. Y dime, ¿qué te trajo hasta aquí? Bueno, lo que pasa es que recibí el aviso de un ataque de bomba nazi, pero fue tan solo una falsa alarma. ¿Sabes? Yo trabajo para... No te lo puedo decir. Tendría que matarte. Eres un hombre tan misterioso. Me gustaría que nos conociéramos mejor. A mí también. Pero tendría que matarte. Eres tan... excitante. Vámonos de aquí. Vamos a un lugar más cómodo. Me encantaría, pero... tendría que matarte. Pero... ¿quién es el hombre detrás de ese misterio? Bueno, yo soy un hombre muy... no te lo puedo decir. Pero, ¿sabes? Estoy en una misión secreta que... bueno, no te puedo contar, claro. Porque tendría que matarte. ¡Oh, recórcholis! ¡Tengo que irme! ¡Adiós! Pero espera. Dime quién eres. Un número de teléfono, al menos. No me dejes así. ¿Quieres bailar conmigo? Ay, puta madre. Está bien. No que no. ¡Pendeja! ¿Y eso? ¿Es mi historia, nietecitos míos? ¡Abuelita! ¿Y por qué te casaste entonces con mi abuelito? Bueno, yo me casé con... Eusebito porque... ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Tráeme una cerveza, vieja! ¡Que no me digas vieja, Eusebito! ¡Ya te dije que ya soy la señora Claus! ¡Señora Claus! ¡Pendeja! ¡Berta, Berta! ¡Mi novio me dedicó la nueva canción de Niga! ¿La de Mueve tu culo para mí? ¿Del disco Rameras Remix? ¡Sí! ¡Ay, es tan romántico! Somos patos. Tirando a las escopetas. La calabazota. Creíste que no había nada más interesante que las telenovelas. Encontraste. Y encontraste. La calabazota. Reality show de realidad virtual con ficción real. Real. Juan, ya, Juan, ya estás muy bebido, pues no que no querías, mira, ya llevas varias. No, mano, apenas voy empezando, mano. Yo no... Dime, Juan. Mira, ya viste esa, morrita de allá. Juan, qué muy buena chica, muy buena lección. Sí, mano, ¿qué, de blanco? No, mano, es vieja flaca, no, mano, esa no tiene nada que se le agarre, mano. No, yo te digo esta de acá, la del vestido rojo, mano, esta de este lado que está junto a la barra, mano. La pinche vieja esa gorda pelirroja que está allí, la pelirroja. Ándale, no, ¿cuál gorda, mano? Está bien guapa, mano. La que parece que trae peluca. No, ¿cuál peluca, mano? Pues la que tú me estás viendo, la del vestido rojo. La del vestido rojo, esa. Está bien pinche fea, Juan, ¿qué le ves? Está bien gorda, mira nomás, ¿cuántos kilos le ves? No, mano, no está gorda, mira nomás, con esa torta y un refresco, cruzo solo el desierto, mano. A ver, espérame poquito, mano. ¿Dónde vas, Juan? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate. Dame, espérate, mira, ¿dónde vas? Vengo, baño. Disculpe, señorita, buenas noches. Buenas noches. Mire, señorita, disculpe. Mire, señorita, mire, yo estaba... sentado allá en aquella mesa, ¿verdad, señorita? Y no pude evitar, ¿verdad, señorita? Pues ver su exuberante belleza, señorita. Muchas gracias. No, de nada, señorita, Es usted muy bella, de verdad, y ¿Cómo me dijo que se llamaba? Yo me llamo Montes. ¿Como el osito? No, yo... como Juan. ¿Cuál Juan? Juan Montes. Así me llamo yo, señorita, Juan Montes. Y bueno, yo... no sé cómo decirlo, ¿verdad, señorita? Yo me preguntaba, si sería posible que, bueno, usted sabe que usted es muy bella, ¿verdad, Dígame, lo escucho. ¿Cogemos? No importa qué tan mal estén las cosas, siempre se pondrán peor. Buenas tardes. ¿Qué hubo, don Huertón? ¿Ahora anda de taxista? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estamos? Pues aquí nomás, ahora anda de taxista, ¿qué pedo? Pues mira la crisis de lo que me ha obligado. Y dime, ¿a dónde vas? ¿Quieres que te lleve o qué? Sí, pues para eso te hice la parada, güey. Pues vámonos, loco. Vámonos. ¿Qué? ¿Y a dónde vas a ir o qué? Voy a ir por Madero. ¡Puta, güey! ¡Eso está hasta la chispita, cabrón! ¡Te va a salir un pinche 200! ¡Ah, cabrón, tanto! ¡No te creas, güey! ¡Era broma! ¡No te cobro! ¡Vámonos! ¡Ay, nomás me invitas un bacacho! ¡Ah, qué buena onda! ¿Qué pedo, güey? ¿Tu vieja te volvió a pegar? Sí, güey. ¡No mames! ¡Ya mándala a la chingada! ¡Pinche vieja siempre te madrea! ¡No te diriges así hacia ella! ¡Si me pega, es porque me ama! ¡No mames! Advertido sea. ¿Patricia? Pero... No, mi amor. No es lo que parece. Ah, menos mal. Yo pensé que me estabas engañando con este tipo. Los dejo solos, ¿eh? Sí, pásele. Buenas noches, buen hombre. Ah, espere. Mire, se le quedaban sus calzones. Muchas gracias, socio. Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y... nos equivocamos. No, me dicen que estoy solo, que estoy solo, no, que estoy loco, mano. A ver, Buenas noches. Habla más puta, güey. Buenas noches. Buenas noches. No, buenas noches. No, bueno, no, mujer. Buenas, no. Estás un chijote, güey. Adiós. Mire, señorita, disculpe. Buenas noches. Mire, disculpe, señorita. Buenas noches. Evelyn Margarina, tienes una visita de Kelly, ¿qué le...? Tienes una visita de Kelly, ¿qué le digo? Va, empezamos. Empieza el papá. Evelyn Margarina, tienes una visita. Otra vez. Tú eres Evelyn, güey, acuérdate. Va. Yo soy Evelyn, pero ¿cómo iba a hablar Evelyn? No, así no, güey. Ya no me acuerdo. No, yo te... pa, pa, pa, pa. Mip, mip. Mip, mip. Papi. Mip, mip. Dale. papi. ¡Culero! ¿Estás viendo? Es que ya se murió. Estoy batallando. Dale, pues, vamos ya. ¡Qué pedo, güey! Dale, pues. Papi, papi, papi, ¿cuántas veces te he dicho que papi. Me... Ese es Olga. Ese es Olga. ¡Papi! ¡Papi! Ya, ya tengo tetas, mira, papi. Dale, dale, dale. Oye, ven, ven. Adolfo. Adolfo. Adolfo. Mira. Adolfo. Hoy me rasuré. Me rasuré la concha. Va. Y tus brazos, tan fuertes, adornados con ese tatuaje de Gasparín, hace que se me renmo... Pinche trabado. Ahora ya no puedo. Haces que se me remuje la panocha. No, a ver, no puedo. No, como que esa voz ya, no. Ya, mamé, ¿no? ¿Cómo te sale? ¿Te lo estás haciendo tú de James Bond allá? A ver, te hace otra, güey. Así como así, tipo galán, güey. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! No sé. Tendría que matarte. ¡Esa mera! ¡Esa mera, esa mera es, güey! No, porque te tendré que matar. Tendría que matarte. Esa, güey. ¡Ah! ¡El señor X encontró su voz! ¡Lárgate de mi tienda, hijo de tu puta madre! ¡Qué agresivo! Es que me dolió, güey. ¿Qué me das, Francesco? ¡Ay, nomás me después... ¡Ay, nomás me compras un Bacardí! No, muchacho. No, me llamo... Montes. Como Juan. ¡Montes! Chiosito, güey. Mi no... Ay, cabrón, no mames. Dale. Otra vez. Esto fue. La calabazota. La calabazota.